Tiempo en Territory Mac para conocer las recomendaciones en aplicaciones de juegos de Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te encuentras del resfriado? Muy buenas, Jaume. Pues ya me encuentro mejor del resfriado. Muchísimas gracias por preocuparte y gracias a todos los que por las redes sociales os habéis preocupado un poquito por mí. He estado unos días resfriado, un par de semanitas enfermito, pero ya estoy completamente recuperado. Jaume, listo y dispuesto para darle caña a las apps. ¿Qué te parece? Espléndido, claro que sí. Ya veo que estás en plena forma, ¿eh? Genial, Jaume. Pues venga, vamos a comenzar por una aplicación que me ha encantado. Es de música. Se llama Let's Tunes. Y es una aplicación que linka perfectamente con la aplicación nativa de música y me parece el complemento perfecto para utilizarlo en el coche, porque va por gestos, os explico. Linka con la aplicación de música, si tenéis Apple Music va a ser fantástico porque vas a tener un catálogo increíble, pero lo cierto es que podéis ver vuestra música por artista, por álbum, un poquito lo típico, ¿no? Pero en el momento que le dais a reproducir empieza la magia de esta aplicación, porque a pantalla completa tenemos una interfaz muy visual, nos aparece la carátula del disco que estamos escuchando, de la canción que estamos escuchando. Y a partir de aquí todo va por gestos. Tú haces un gesto hacia arriba y subes el volumen. Haces un gesto hacia abajo, bajas el volumen. Swipe a la derecha, avanzas de canción. Swipe a la izquierda, retrocedes. Con un toque en la pantalla haces play pausa. Pues yo qué sé, con dos dedos haces swipe a la derecha o a la izquierda y avanzas o retrocedes la canción. Perfectamente todo controlado por gestos. Me parece una aplicación brutal para utilizarla en el coche. Ya sabemos, cuando nos paremos en los semáforos y estas cositas. ¿Qué te parece, Jaume? Yo creo que te va a ir muy bien esta. Me va a ir perfecta, ya está bajando. Ya sabía yo que esta te gustaría, Jaume. Es que eres un amante de la música y que la patente en el programa de Territory Mac, ¿eh? Porque pones una música espectacular. Gracias. Bueno, seguimos ahora para los amantes de las fotos. Una aplicación que es nuevecita, se llama GIFs Art y me ha encantado, porque vamos a poder crear GIF animados, vídeos o live foto. Sí, las tres cosas. Me parece brutal porque tú puedes coger un vídeo del carrete y convertirlo. Pero ya no solo convertirlo, porque la aplicación yo creo que destaca porque nos permite editar. ¿Cómo nos permite editar? Me parece muy chulo porque tú hay una serie de stickers, además stickers en movimiento, que puedes aplicar en tu escena. Me parece brutal porque tú puedes hacer, yo qué sé, que un GIF, tus propios GIFs personalizados, por ejemplo, están muy de moda ahora para las redes sociales, pues puedes crear los tuyos propios, yo qué sé, con Pikachu en el hombro diciendo ok, no sé, cosas la verdad es que súper originales. Tenemos filtros para mejorar la escena, tenemos también una serie de filtros también, pero un poquito más personalizados. Son efecto de televisión antigua, con cosas en movimiento. Es una aplicación muy, muy chula y completamente gratis. Es que os aconsejo probarla si queréis crear vuestros propios GIF, live photo o absolutamente lo que queráis, Jaume. GIFs Art. ¿Ya la tengo en el iPhone? Bueno, ¿cómo estamos hoy, Jaume? Otra para la saca, ¿eh? Bueno, continuamos con Star Wars Force Arena, un juego que ha llegado recientemente a iOS y que me encanta. Para todos los amantes de Star Wars, este es vuestro juego. En esencia es un juego de cartas, vais jugando, consiguiendo sobres y en estos sobres vendrán lógicamente cartas. Con vuestras cartas tenéis que confeccionar un mazo, ¿vale? Un mazo con un líder, el líder puede ser Darth Vader, pues Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, etc. ¿Y los personajes de las películas más actuales aparecen también? Por supuesto, Jaume, también tenemos a los personajes de la última película de Star Wars, de Rogue One. Y bien, luego tenemos una carta líder y luego tenemos al resto de equipos. Si somos pues de la luz, pues tendremos los soldados rebeldes, tanques, los aviones estos, los X-Wing me parece que se llaman. Y si somos pues del imperio, pues lógicamente tendremos los soldados imperiales, los cazas imperiales y todo esto, ¿no? La verdad es que está muy, muy chulo el juego. El juego al final consiste en partidas multijugador, partidas online de uno contra uno o de dos contra dos, donde pues os enfrentáis a otro equipo. Es un juego súper parecido al popular MOGA de Vainglory, ¿vale? Estáis en un escenario y vosotros tenéis que defender vuestras tres defensas y vuestro núcleo. El equipo que consiga destruir el núcleo del rival es el que gana la partida. No sé, me parece súper, súper divertido este juego y más si está ambientado en Star Wars. Claro que sí. ¿Qué más nos trae, Sergio? ¿Qué más? Pues bueno, vamos a terminar por hoy con un videojuego que se llama Warp Shift. Es un juego pues, que ha sido muy popular recientemente, fue la app de la semana hace unas semanitas y lo cierto es que continúa gratis a día de hoy. Yo creo que es un juego que tenéis que descargar porque es un puzzle rompecabezas súper interesante. Somos una chica y tenemos que ayudarla a escapar de una serie de laberintos, ¿no? Y tenemos que movernos entre diferentes casitas, ¿vale? Cuadraditos, ¿no? Entonces, claro, para pasar de un cuadradito a otro tenemos que pasar por una puerta. Ojo porque la cosa se complica, porque a veces tenemos que pasar solamente por puertas que sean del mismo color, hemos de ir moviendo pues estos cuadraditos cuadraditos a modo de puzzle para hacer que nuestra heroína pues llegue a la salida del laberinto. Gráficos espectaculares y una jugabilidad brutal, así que os recomiendo que lo probéis, chicos, también para los amantes de los rompecabezas. Y esto ha sido todo por esta semana. Jaume, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación musical Let's Tunes, un complemento perfecto para el coche porque podremos controlar esta aplicación a través de gestos. La aplicación fotográfica GIFARS, con la que podremos crear GIFs animados, vídeos y lead fotos con la posibilidad de edición. El juego de cartas Star Wars Force Arena, con partidas multijugador en online. Y el videojuego Warship, un puzzle rompecabezas que pondrá a prueba nuestro ingenio con unos gráficos espectaculares. Encontraréis todos los enlaces en nuestra web y redes sociales. Sergio, gracias por tu selección de hoy y te esperamos la próxima semana. Fantásticas tus recomendaciones de hoy. Genial, genial, Jaume. Pues nada, yo me despido hasta la semana que viene. Ya sabéis, chicos, chicas, y mientras tanto, queréis más aplicaciones, tenéis mi blog disponible y es en acode.com. Chao. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.